quiero hablar con un docente de corazón, con un docente dedicado, con un docente militante, con un docente comprometido, porque hoy en el PASE hablábamos sobre el tema de la presencialidad, la vuelta a las aulas, la famosa vuelta a las aulas. Pues está queriendo instalar un discurso sobre que hay sectores que no quieren la vuelta a las aulas, ¿no? Y se habla de los docentes, se habla de esto, de aquello, lo otro. En realidad, hoy lo charlamos muy tempranito, incluso con Heller, con Pablito, la presencialidad la queremos todos, la vuelta a clase la queremos todos. Nosotros todos queremos ver a los chicos y a las chicas y a los docentes, a los maestros, las maestras dentro del aula. Ahora, esto se da en un marco, en un contexto, que es donde hay que poner el otro elemento a jugar, que tiene que ver con la epidemia o con la pandemia. ¿Se puede o no se puede? Querer es una cosa, poder es otra. Está en línea Carlos Grande, él es director de una escuela, y además presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires desde ya, pero bueno, docente, como director de escuela, ¿cómo está viviendo esto? ¿Cómo está viviendo la vuelta a clases o cómo la está viendo esa vuelta a clases? Carlos, ¿cómo te va? Aquí te saluda Roberto Caballero, Lema, toda la banda de Caballero de Día, que hoy volvimos a las pistas después de las vacaciones. ¿Cómo estás? Hola Roberto, bueno, buenos días para vos, para toda la audiencia. Realmente, bueno, medio vos anunciabas ahí en esa introducción la gran importancia de que todos volvamos a la presencialidad, porque bueno, sabemos que la presencialidad es irreemplazable, ¿no? Ese no es el debate, o no es la centralidad del debate. La pregunta es cómo hacer esa transición de lo que fue la continuidad pedagógica a la distancia con el estado de situación que vivimos en términos epidemiológicos y el regreso a las escuelas. Para eso la provincia de Buenos Aires durante todo el año de pandemia ha trabajado muchísimo, no solamente en términos de la continuidad pedagógica de docentes y estudiantes, sino también en planes de infraestructura, de recuperación de muchas escuelas que estaban totalmente desmanteladas y que hoy nos da la posibilidad de pensar un regreso un poco más ordenado. Es un regreso donde el gobernador y la ministra de Educación, Agustina Vila, claramente anunciaron la necesidad de ser esenciales los docentes y estar vacunados para que ese regreso escalonado y con una mixtura entre la presencialidad y la virtualidad se vaya dando a partir de también del 17 de febrero, porque no es algo que se dice. Las escuelas bonaerenses, a partir del 17 de febrero, están en un proceso de revinculación con muchos estudiantes que en el proceso de continuidad pedagógica no pudieron conectarse con sus maestras, con sus maestros, con sus profesores, y entonces habrá para ellos una burbuja especial a partir del 17 de febrero, luego de los carnavales, para hacer ese camino que va a marzo de revinculación con la escuela. A partir del 17, es decir, allá un poquito más de dos semanas, tres semanas, digamos, ya estamos allí revinculándose con estos chicos que quizás que son problemas de conectividad, problemas de, bueno, ha habido muchos problemas en el marco de la pandemia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que habitualmente observan en cuanto a estos chicos que se han desconectado o desvinculados? Bueno, centralmente el presidente Alberto Fernández lo dijo y nosotros lo seguimos reafirmando. La pandemia puso de relieve el gran y el altísimo grado de desigualdad que hay en la Argentina, ¿no? La provincia de Buenos Aires no es ajena a ello, y bueno, los problemas de ensanchar esa brecha digital de quienes tenían la conectividad y quienes no la tenían, generó una discontinuidad en algunos casos, ¿no? Esta cosa de perdernos, bueno, por dónde estaban. Así todo, la provincia de Buenos Aires publicó más de 1 millón de libros que se entregaron en mano para aquellos que no tenían la conectividad. Sabemos que el gobierno anterior había descontinuado el programa Conectar Igualdad, la repartición de computadoras, celulares. Entonces, bueno, hay ahí un montón de elementos que dificultaban el encuentro con esos estudiantes y saber, bueno, por dónde estaban, ¿no? Y entonces, en ese sentido, casi al final del año hubo un proceso de revinculación. Todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires se abrieron, estamos hablando del último mes, casi finales de noviembre y diciembre, donde nos hemos encontrado con muchos estudiantes, precisamente con aquellos que estaban desconectados, podríamos decir, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, constituir un plan de cómo esos contenidos prioritarios que se generaron para este año de pandemia pudieran ser adquiridos, aprendidos y apropiados por todos los estudiantes de la provincia. Carlos, Gustavo Lema te saluda. A ver, una de las grandes dudas que se genera específicamente cuando se hizo el anuncio en la ciudad de Buenos Aires con respecto a la vuelta de clases es que la ministra de Educación habló burbuja, burbuja, burbuja. No se terminó de entender el término burbuja. Le podrían haber puesto por ahí otro nombre, digo, pero burbuja con docentes que tienen que ir pasando de grado en grado o de colegio en colegio y bueno, con presencialidad todas las jornadas en la ciudad de Buenos Aires, parece complejo en el panorama epidemiológico. Entiendo que en la provincia es un poco diferente, pero ¿cómo analizás el anuncio específicamente acá en la ciudad? Mirá, ustedes saben que los docentes, no tanto del primario, sino más los de la secundaria y los universitarios, deambulan porque tienen comisiones o cursos a cargo y bueno, y acumular una cantidad de horas implica tener una cantidad de cursos. Entonces el docente sí tiene que esta cosa del docente taxi que siempre se ha hablado y que es una reivindicación histórica de todos los gremios, de que no exista esta movilidad que tenemos todos los docentes de una escuela a otra o de un curso a otro, ayudaría a que las burbujas realmente sean espacios de aislamiento. La ciudad de Buenos Aires realmente, bueno, lo que tiene es una postura, se ha dicho mucho esto, ¿no?, marketinera sobre cómo debe ser ese regreso a las clases. Y realmente acá hay un problema muy serio. La ciudad de Buenos Aires y los municipios que lindan con ella, lo que se denomina el AMBA, no tiene un plan de contingencia para ver cómo podemos coordinar esa tarea conjuntamente en términos de cómo se da ese regreso, porque muchos docentes de la zona limítrofe a la capital y muchos alumnos de las escuelas primarias y secundarias van a las escuelas o a la ciudad de Buenos Aires o a la provincia de Buenos Aires y se trasladan de un lado al otro, y es esencial que haya una coordinación entre esas dos cuestiones. Y por otro lado, yo la escuché a la ministra de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, deslindando todo tipo de responsabilidad para el gobierno de la ciudad y que la escuela se arregle cómo puede resolver ese problema. Hablaba de la burbuja y después dijo, bueno, eso va a estar aislado, bueno, pero en realidad el docente va a poder trasladarse de un lado a otro, y lo que muestra claramente es que desconoce totalmente cómo funciona el sistema educativo. Nosotros ya lo hemos dicho varias veces, creemos que Soledad Acuña, luego de esos dichos desafortunados, tendría que haber dejado la cartera de educación de la ciudad de Buenos Aires, porque realmente es un insulto para todo el sistema educativo y para todos los docentes en general, ¿no? Ya no es un problema de la jurisdicción de la CABA. Carlos, la última, y tiene que ver con una imagen, yo la verdad es que no sé si es relevante o no, pero se suscitó una polémica alrededor del saludo que hizo un grupo de policías a la ex ministra Patricia Bullrich, teniendo presente que uno de los conflictos grandes que tuvimos el año pasado fue el reclamo salarial armado que hicieron desde la policía bonaerense rodeando la Quinta Olivo. Bueno, recordaremos esas imágenes. ¿Cómo te impactó a vos esa fotografía o ese videíto, en realidad, que se viralizó con los policías saludando a Bullrich con tanto respeto, podemos decir? Sí, con un protocolo particular de las Fuerzas Armadas. Realmente lo vi al video cuando salió, esas cosas que se viralizan rápidamente. Básicamente lo que hay claramente es una disputa en términos de, bueno, de cómo se conducen las fuerzas de seguridad en la nación y en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que la gendarmería puntualmente y gran parte del ejército ha sido uno de los brazos fundamentales para poder aplicar ese plan neoliberal que el gobierno de Macri y María Eugenia Vidal llevaron en la provincia de Buenos Aires y en la nación, y que si no hubiese habido represión y un Estado que no solamente que invisibilice todas las acciones de resistencia que hubo al neoliberalismo, sino que también hemos visto grandes represiones, manifestaciones, apenas iniciado el gobierno de Mauricio Macri, no sé si ustedes lo recuerdan, y después el gran alzamiento que hubo en la provincia de Buenos Aires con distintos reclamos atomizados y una ola mediática que, bueno, llevó a un escenario bastante complejo. La provincia de Buenos Aires, como bien lo sabés, es casi un país en ese sentido. Sí. La Fuerza de Seguridad y la bonaerense tienen una cantidad de efectivos que iguala prácticamente a los efectivos del ejército de la Argentina, y entonces cuando salen a la calle y salen armados realmente generaron el impacto que se generó. Eso claramente se desmanteló, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel, tomó las medidas que había que tomar en esa coyuntura, a pesar de la crisis institucional que hubo con la Fuerza de Seguridad Provincial y el gobierno de la provincia, pero se atendieron los reclamos, muchos de ellos genuinos, los reclamos de la Fuerza de Seguridad Provincial, y podemos decir que eso se resolvió y pudimos avanzar y pensar hacia adelante una provincia distinta, lo que no quita que haya pequeños reservorios que tengan esa caracterización y que realmente se cuadren, como lo hemos visto ante la ex ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, que básicamente alienta todo tipo de grieta en ese sentido, ¿no? Tal cual, tal cual. Carlos, un placer, como siempre. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Abrazo para vos, Roberto, y saludos a todos ahí en el piso y un abrazo a la audiencia.